Un gusto recibir a las 9 de la mañana y 5 minutos de este martes al profesor epistemólogo Alción Cheroni, uno de nuestros columnistas y de los más valorados. No quiero hacer que suene pasado de mano por la espalda, pero es de los que más valoramos tener en la mañana de la 36. Profesor Cheroni, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buenos días para todos ustedes, para la audiencia. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, por supuesto, y no con tanto elogio, por favor. Y bueno, es la verdad. Tengo que cumplir con el gusto también hoy, Alción, de presentarte. Él me decía que no te conoce personalmente tampoco, sí que te ha escuchado en la radio, a quien ha venido a reforzar el equipo de Mañanas de Radio. Emiliano. Emiliano Cardoso, efectivamente. Bueno, un gran abrazo a él. Él está reforzando y bajando el promedio de edad del equipo, ¿viste? Bueno, eso es bueno, ¿eh? Sí, es bueno. Sí. No estoy diciendo más nada que eso, qué bueno. Nos hace sentir viejos a todos realmente, pero sí, bueno. Algunos ya lo estamos, hermano, Ya era necesario también, sí, y bueno. Sí, verdaderamente sí. La verdad. Son muchachos muy inteligentes, muy cultos, así que por lo tanto con ellos aprendemos mucho también. Hay toda una barra de jóvenes en la vuelta están aportando mucho y es una alegría verlos comprometidos como están, como vos decías, Alción. Claro. Bueno, la intención de este encuentro, de esta mañana, Alción, es un poco tirar algunas líneas de lo que viene siendo el inicio de este nuevo gobierno para reflexionar contigo, como siempre, Alción. Estamos a 25 días de que asumió, ¿verdad? Ya, fíjate que hoy va a ser el primer gabinete, la primera reunión de gabinete, todavía se están terminando de designar autoridades o de aprobarlas, mejor dicho, por los acuerdos que hay que hacer de votos en el Parlamento, etcétera. Y empezar, decíamos, con, si te parece, también viendo alguna de las líneas que planteó Orsi en una intervención que siempre hay que atender, hay que revisar, que es cuando hacen su discurso de asunción, ¿no? Sí, con esto de, bueno, además en el marco de que se dio este año de los 40 años del retorno a la democracia, ¿no? De que se dio el primero de marzo de 1985. ¿Cómo has visto esas señales políticas en general desde esa intervención inicial que dio Orsi, Alción? Bueno, como decías tú, es importante ese discurso ante la Asamblea General, ¿no? Mm. El presidente, en función de su condición de orientador y dirigente del nuevo gobierno, da allí algunos puntos básicos para entender el proceso posterior, ¿no? Los próximos 5 años. Es decir, son expresiones, esos discursos, yo creo también analizarlos en el espacio y tiempo en que se dan, ¿no? Sí. Es un discurso frente a la Asamblea General, es decir, es un discurso frente a sus propios pares desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Y eso también tiene que ver con la estructura, a mi modo de ver, con la estructura de la exposición, ¿no? Es decir, en general el discurso es un discurso desde el punto de vista formal moderado, y desde el punto de vista político bastante conciliador con algunas cosas. Sí. Creo que así, en primera instancia, en una vista general, creo que este discurso descansa en 2 o 3 premisas fundamentales. Una de ellas tiene que ver con esos 40 años post dictadura, ¿no? En el cual se exalta la continuidad de un proceso democrático, es decir, dentro de las estructuras formales que da la democracia, este tipo de democracia de clase burguesa, ¿no? Que da ciertos aspectos de seguridad, etcétera, de relaciones políticas que son aprovechadas para un desarrollo posterior de la lucha política. Eso es por tanto, el discurso exalta esa condición. Es decir, exalta la condición de un país democrático en este sentido y algunas otras cosas que son más importantes que me parece que es necesario resaltarlas, ¿no? Uh-huh. Porque desde desde hace ya bastante tiempo, en todas las intervenciones, sea de las posturas políticas que sean, pero fundamentalmente desde el Frente Amplio, se ha mantenido un silencio bastante pronunciado con respecto a la condición de nuestro país, la condición de país dependiente, la condición de esa relación que tiene dependencia con el capital financiero internacional. Y eso no se destaca en ninguna de estas exposiciones y tampoco está destacado en este discurso. Esto, a mi modo de ver, no la condición democrática, que son cuestiones que faltan en el discurso y que, digamos, creo que obstaculizan el entendimiento de cuáles son las políticas esenciales y la lucha política en las condiciones de país dependiente. Es decir, en definitiva, acá no aparece para nada lo que a mi modo de ver debe ser entendido como la política esencial, ¿no? Uh-huh. Que es la lucha por la liberación nacional. Es decir, al desaparecer la condición de país dependiente, lo que queda ahora es simplemente establecer relaciones internas a nivel de este tipo de democracia y las relaciones que ella se impone. No ya de las relaciones económicas, porque las relaciones económicas están condicionadas y hasta determinadas por esa relación de dependencia del capital financiero. Y en nuestro país es evidente que así es. Recién se estaba hablando de la lucha por el agua y se estaba hablando de UPM, se estaba hablando del agronegocio, etcétera. Es decir, se está definiendo una situación de gravísima condición desde el punto de vista económico y financiero. Es decir, el sistema financiero en manos del capital financiero, el sistema económico general en sus estructuras totales en manos también del capital financiero. Es decir, UPM, el agronegocio, la mayoría de las empresas de carácter agrícolas, ganaderos, etcétera. Quiere decir que acá hay una realidad que el discurso evade. Mm-hmm. Es decir, en primera instancia me parece que esto es necesario señalar, ¿no? Cierto. Yo ya no estoy hablando de otras condiciones hacia adelante, etcétera, ¿no? Y por tanto, en esas condiciones, lo que queda es otra cosa. Uh-huh. Porque eso también se evidencia en algunas expresiones que aparecen en este discurso. Lo que queda es una especie de conciliación con el pasado inmediato, ¿no? Sí. Es decir, acá estamos haciendo una transferencia de un determinado equipo de gobierno a otro determinado equipo de gobierno que tiene, digamos, diferencias entre ellos sustanciales. Pero ¿cuáles son esas diferencias? Porque si uno lee alguna de las frases que contiene ese discurso, hay dos o tres que me parecen necesario subrayarlas en cuanto a esta condición de cierto grado de conciliación. Yo diría de un grado muy alto de conciliación, ¿no? Pero atemperemos la crítica y busquemos las razones de esa crítica. Mm. Es decir, dice en el discurso Orsi, no llegamos al gobierno con un espíritu de refundacional. Sí. Quiere decir que acá hay algo que no vamos a tocar. No algo. Lo esencial no vamos a tocar. Porque posteriormente, en este mismo discurso se agrega otra cosa. Podemos discrepar, dice Orsi, en los instrumentos para lograr un mayor reparto de los frutos del trabajo nacional. Sí. Y esto hay que subrayarlo, pero no vamos a ignorar las reglas de funcionalidad de la economía que Uruguay mantiene desde su restauración democrática. Esto es clave, esta es la clave del discurso. Exacto. Sí. Acá está la esencia del mismo. ¿Por qué? Porque la política, como decía un señor que vivió en Rusia, la política es la economía concentrada. Es decir, lo que resalta en la acción política es lo que se va a hacer desde el punto de vista económico. La política determina, la economía determina y condiciona la acción política. Y acá está la clave. Nosotros no vamos a romper con esto. ¿Por qué? Porque hay reglas de funcionamiento, es decir, las leyes de la economía capitalista en el periodo de capital financiero que el Uruguay mantiene de su restauración democrática. Yo haría una brevísima corrección histórica. El Uruguay no mantiene esto desde la restauración democrática. Lo mantuvo la dictadura y predictadura. El Uruguay en estas condiciones de atadura fuerte al capital financiero, a pesar de que existe durante periodos anteriores del 40, etcétera, del 50, mantuvo cierta lejanía al capital financiero. Las condiciones de la guerra le supusieron ciertas condiciones de independencia, la sustitución de importaciones, todo ese tipo de condiciones económicas que le permitió cierta independencia económica. Pero la dependencia directa, fuerte, al capital financiero, a mi modo de ver, por favor, ¿no?, es en el año 59 cuando asciende el gobierno rural nacionalista, ¿no? El ruralismo con el nacionalismo, Nardone con Herrera, Herrera después rompe, etcétera, pero no importa, donde aparece la reforma cambiaria y monetaria de Assisi, que es sustancialmente la atadura al capital financiero, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, lo que hoy vemos. Eso no se rompió más con ciertas, digamos, con ciertos momentos, ciertas instancias, cuando la época de los primeros meses del gobierno de Gestido, con Michelini, con Vasconcelos, con Álvaro Varo, que intentaron una ruptura fuerte y así quedó todo eso destrozado, ¿no? Entonces, avisoremos en la perspectiva histórica cómo estamos y avisoremos en qué situación estamos ahora, porque lo que se afirma ahora por parte del nuevo gobierno, lo que se afirma es que vamos a seguir manteniendo, acá no va a haber refundación de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que esa política económica es la única política viable para este país, y lo es en condición de sostener, de oscurecer las condiciones de dependencia. A mí me parece que por ahí pasa un análisis de esto, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Exactamente. Sí, hola. Cheroni, buen día. También se hizo mucho hincapié. A ver, ¿no, nos escuchás, Alción? Nosotros te escuchamos. Sí, yo escucho muy lejano. A ver, vamos a probar a ver si puedes escuchar a Emiliano. Buen día, Cheroni. Ah, buenos días, ¿qué tal? Ahora sí. Decía que se hizo mucho hincapié también, no solo en el discurso, sino en la propaganda, digamos, de la nueva administración. En un concepto que también tiene que ver con eso que decía usted de conciliación con la administración anterior, que también habló mucho del concepto de libertad, ¿no? Y de la libertad individual, cosa que Orsi también manifestó en su discurso inicial, que está estando muy presente en la propaganda que está haciendo el nuevo gobierno. En las declaraciones de las nuevas autoridades en distintas reparticiones del Estado. Y también parece que, bueno, el concepto de libertad individual es algo que esta nueva administración va a sostener como uno de los pilares fundamentales, al igual que lo hizo el gobierno pasado. Sí, pero si me permitís algo, creo que hay que subrayar una pequeña pero interesante variable, porque por supuesto, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero ahora en el momento actual no tengo el discurso presente, pero no tengo presente el texto total del discurso, ¿no? Pero tengo presente algo. Es decir, hay un señalamiento que nosotros defendemos la libertad individual, no en el sentido de lo que pasa enfrente, lo que pasa con Milei. Claro. Creo que esto es señalable en lo que dijo Orsi, ¿no? Sí. Es decir, bueno, lo diferente ya es el fascismo total, ¿no? Sí. Donde la libertad no existe, existe en el discurso general, pero está. Acá lo que se resalta es esa relación individual, como tú lo sostenés, con la capacidad del individuo, de su libertad, etcétera. Lo que pasa es que esto tendría que, es decir, analizarse en una profundidad mayor en cuanto a qué se entiende el concepto de libertad dentro de un sistema capitalista, en un sistema de relaciones de explotación. Entonces acá ya tendríamos que, digamos, que avanzar sobre otros aspectos. Claro. Que no sé si tienen un valor de hacerlo ahora, ¿no? Alción, esto de lo que mencionabas, incluso se marcó por parte de politólogos o de algunos analistas, que mencionó, por ejemplo, Alejandro Achugarri, cuando dio algunos nombres, destacó a todos los presidentes, ¿no? A los vivos, a los que han fallecido, y que le marcaban que no nombró, por ejemplo, a Sereñi como líder histórico del Frente Amplio. Y después salió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a decir que bueno, que no se quiso hacer un énfasis partidario, una cosa así, pero también todas esas son señales que hay que anotar, ¿no? Sí, verdaderamente sí, pero yo creo que también hay que anotarlas dentro de un contexto, ¿no? Dentro del contexto en el cual se estableció, cuando se establece el presidente Orsi este discurso, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un contexto que es claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo sigo, digamos, testimoniando lo que voy a decir con expresiones propias del discurso. Eso sí. Hay que intercomisarlo porque eso es lo que dice. Seremos siempre adversarios, pero nunca enemigos. Uh-huh. Este es el digamos, este es otro de los elementos que juegan acá. Uh-huh. Porque acá desaparece las contradicciones fundamentales de las relaciones sociales en un país capitalista dependiente, es decir, la clase y la lucha de clases. Es decir, acá no aparece, no hay enemigos acá. Sí, hace muchos años que el concepto de enemigo se ha borrado, ¿no? Del Frente Amplio. No es que uno quiera exaltar el concepto de enemigo simplemente para cortar cabeza, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que cree que es esto. El concepto de enemigo es el concepto de la relación del explotador frente al explotado. Uh-huh. Es decir, y de quien defiende al explotador y quien defiende al explotado. Entonces, el explotador para nosotros es un enemigo. Es un enemigo real. Como es un enemigo real del imperialismo, no es un adversario, no es alguien con el cual contemporizamos o con el cual conversamos amigablemente. Es alguien con el cual, en las relaciones capitalistas, se trata de la lucha por el poder, y en esa lucha no hay solamente adversarios, hay enemigos. Y esto también desaparece, por tanto, el presidente Orsi establece una relación personal en función de esas condiciones. El señor Achugarri no lo era, no puedo hablar otras cosas. Es decir, es una adversaria al cual hay que destacar porque hizo algo, porque esto está relacionado con otras condiciones que tiene el discurso. Y que no es cualquier cosa, es decir, es un discurso bien preparado, bien armado. Hay una frase que es importante. Es la frase que dice: nosotros estamos en un proceso histórico de acumulación, de acumulación de cosas positivas. Eso es lo que destaca el discurso. Es decir, no interesa quién las hizo, interesa que se hicieron, ¿no? Entonces, eso es lo que recibimos. Y al recibir esto es lo que vamos a defender. Acá, ahora sí hay una relación de conciliación. Tenemos diferencia, ¿no? Como la frase que acá hace un ratito señalé. Sí. Es decir, discrepamos en los instrumentos, pero no discrepamos en las esencias. Bien. Así que, por lo tanto, exaltamos aquella época de la crisis del 2002, lo que pasó, porque nosotros podemos haber diferido los instrumentos para hacerla, pero no diferimos en la acción que se hizo, que fue el préstamo que nos dio el Fondo Monetario de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí está, creo que por ahí también pasan estas cosas, ¿no? Sí. No hay olvidos, en estas cosas no hay olvidos. Claro. Y tampoco los señalamientos sobre personas o sobre actitudes son cuestiones que están presentes, no hechas al pasar, están, digamos, inscritas en un discurso político del presidente que tiene que ver con cómo piensa la dirección de un país, cuáles son las condiciones materiales y espirituales para ese desarrollo, ¿no? Uh-huh. Porque acá se hablan de otras cosas, intervienen otro tipo de cosas, ¿no? Porque cuando uno dice, yo acumulé todo a favor, todas estas personas son mis antecedentes, los cuales hay que respetarlos, lo que se está diciendo es algo que también aparece en el discurso y que aparece a lo largo de todos estos años que hemos escuchado. También lo digo entrecomillado, los contratos se cumplen, ¿no? Sí. Donde el Estado honra sus compromisos, donde la estabilidad macroeconómica es la política del Estado. Acá está concentrado toda la política, es decir, no hay las otras salidas, las otras cosas. Esto desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy bastante reduccionista, como se dice en la jerga académica, con respecto a estos problemas. Yo creo que el centro está en lo que se dice por la economía. Claro. Y lo que se dice en la economía es muy claro, mantenemos las mismas relaciones económicas, mantenemos los mismos efectos de las relaciones económicas y la estabilidad macroeconómica es una política de Estado. Con eso que se entiende que quienes dirigen actualmente el Estado están en la misma condición y en la misma condición de igualdad con respecto a la política económica. Punto, no hay manera, ¿no? Y todo eso gira alrededor, porque gira alrededor de señalar, nosotros necesitamos inversiones, necesitamos tener, digamos, relaciones con todo el mundo, etcétera, y ahí aparece la política exterior, que en este caso no apareció nunca, solamente en esos términos muy generales, y en este caso se está dando un discurso donde la guerra está presente en muchas partes del mundo, donde hay una agresión de carácter el genocidio de los sionistas contra el pueblo palestino, y esas cosas están evadidas en el discurso. Exacto. ¿No? Es decir, si uno empieza a tocar y a relacionarse, se da cuenta qué es lo que falta y por qué falta. No sé si... Sí, no hay omisiones involuntarias ahí. Sí. ¿Sí? Alción, ya volvemos con un bloque más en este diálogo con el profesor Alción Cheroni. Bueno. Recordemos que ustedes nos pueden enviar mensajes como cada mañana al 099-326-381. Alción, ¿estás por ahí? Sí. Queremos hacer escuchar a vos, a la audiencia, un mensaje en audio que nos manda Nelson Gutiérrez de Paysandú. Hola, soy Nelson de Paysandú. Bueno, estoy escuchando atentamente lo que dijo el compañero y bueno, tenemos que recordar la lucha furibunda contra la reforma constitucional de la seguridad social. Prácticamente estuvo al borde de la ruptura democrática. Estuvo al borde porque los chantajes y las argumentaciones chantajistas que daban por la radio y por la televisión, los que estaban en contra del plebiscito, demostraba que la única proyecto ruptural, o sea, de nueva proyecto reestructural, era el plebiscito. O sea, acá un cambio de estructura lo planteaba el plebiscito y con eso se largaron con todo. Saludos. Bueno, gracias a Nelson. Sí, gracias también. Bueno, sí. Es un recuerdo importante en cuanto a todo este proceso que se inició, digamos, de lucha frontal contra un proceso económico y social, ¿no? Es decir, la lucha por el plebiscito ha sido un momento esencial, no para el pasado, sino para el futuro. Es decir, ahí sí que hay una acumulación real de potencialidad de cambio, ¿no? Por lo tanto, esto se sigue, luchando por ello, y a su vez ahora aparece la fórmula para detener esa lucha, ¿no? Que es el diálogo social o algo parecido, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que está planteado, ¿no? Que la manera que es la manera o es el instrumento que se va a utilizar para detener la lucha por la liquidación de la AFAP, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no tenés mucha expectativa de ese diálogo social. No, yo, bueno, ¿a quién le interesa mi expectativa? A nosotros, por ejemplo. Pero no, cuando dijo eso no lo digo de forma desdeñosa. Evidentemente, ¿no? Yo creo que no se puede tener expectativa. La única expectativa que hay, que si es real, es que va a haber gente que les va a pelear adentro. Eso es, no me cabe la menor duda, solamente que la excluyan. No sé cómo la armarán todo esto, ¿no? Claro. Porque acá hay gente muy inteligente de cómo armar un diálogo social para excluir las voces disidentes. Entonces, por lo tanto, hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Es decir, si van los compañeros que han luchado por esto, el MONDE, la muchachada que está en la seguridad social, etcétera, sí. Karina, etcétera, el sindicato, sí. Jóvenes que están peleando por esto, le van a hacer ronchas, sí, por supuesto. Es decir, esa es un, digamos, va a ser un espacio que no va a ser totalmente fácil para un diálogo social, pero no sé cómo lo van a armar, no sé, porque además ayer escuché que va a durar cerca de un año, pasará sobre mitad de este año y durará hasta, si no escuché mal, ¿no? Porque yo a veces no escucho bien los informativos, pero es decir, va a ser una jornada larga, y hay cosas que están excluidas, que ya me parece que ya fueron excluidas, ¿no? Claro. Por lo menos el ministro de Economía dijo que el asunto de la AFAP no se discute, sí. Por lo tanto... Sí. Alción, Raúl también, otro oyente, nos dice, a propósito de lo que veníamos hablando antes de la pausa, sí. Buenos días, exactamente, ¿cuántas diferencias del programa de 1971 a 1985 a hoy se va perdiendo la esencia de su nacimiento como la diferenciación de clases, dice Raúl? Sí, totalmente de acuerdo también. A veces, incluso hay quien me ha llegado, me ha dicho que sí, vos estás mucho contra el, siempre hablando contra el Frente Amplio. Yo no hablo contra el Frente Amplio, no tengo, es decir, no es, es que uno hable contra, uh-huh. Es que uno analiza cuál es la situación, uh-huh. Es decir, por supuesto, como señala este compañero, el programa del 71 habla de cosas que hoy ya no se hablan ni se tienen en cuenta, uh-huh. Es decir, la nacionalización de la banca, que a quién se le ocurre que está en algún programa de alguien ahora, mm. Solo en el nuestro. Mm. La reforma agraria, ¿quién la tiene? La Unidad Popular Frente a Trabajadores. ¿Es que está en el programa del Frente Amplio la reforma agraria? Mm. ¿Es que se ha dicho algo en el discurso este del presidente sobre estas cuestiones? No. Y esas son las cosas esenciales. Porque son las cosas que son la parte material, de desarrollo material, para liberarnos de la dependencia, punto y aparte. Aquel programa lo contenía, este programa ya no lo contiene, se fue devaluando incluso los términos. No hay nadie que hable de imperialismo y ese tipo de cosas, pero bueno, eso es una condición de la existencia de un grupo político o de una dirección de un grupo político que tiene esta línea política, punto. Lo único que uno hace es eso. Es decir, personalmente tengo amistades, pero muy fuertes, con compañeros que están allí. Claro. Eso no tiene nada que ver con esto otro. Tiene que ver con la lucha política, tiene que ver no con con las discrepancias, sino más que las discrepancias. Es decir, acá se trata de eso, no hablamos de otra cosa. No estamos en contra porque no nos gusta la cara del señor ministro, sí. o porque tuvimos un problema personal con alguien, al contrario. Es decir, lo que estamos haciendo, lo que tratamos de hacer, o lo que intentamos hacer con las limitaciones que tenemos, es simplemente analizar algo que existe, que está ahí, que cualquiera lo puede leer, y lo analizamos desde nuestra perspectiva. Eso es lo que hay que discutir, nada más. Cheroni, usted, a raíz del mensaje de Nelson, ¿no?, de Paysandú, hablaba del tema seguridad social. Hay, como mencionaba, señales claras del gobierno, como por ejemplo decir que en este diálogo social no se van a incluir los temas que estaban previstos en el plebiscito. ¿Eso considera que puede influir, aplacando el nivel de lucha popular que se había alcanzado con este tema, o puede generar una reacción aún más importante sobre esto? ¿Cómo puede influir esta postura? Es decir, siempre mantenemos abierto la visión de que las cosas se desarrollan dentro de condiciones determinadas, y las reacciones de carácter masivo, de masas, etcétera, también se dan por circunstancias determinadas, en condiciones determinadas y por accidentes. Es decir, como decía Carlos Marx, si no hay accidentes la historia sería totalmente tonta, ¿no? Sería una estupidez, porque todo estaría previsto. ¿Cuáles son los accidentes que puede haber? No lo podemos prever. ¿Cuáles son las condiciones que se dan? Son estas. No es que la gente no esté preocupada por todas estas cosas, es que tratan de aislarlos de estos problemas. Esa es la función que ha tenido la Unidad Popular y algunos otros grupos y grupos sociales, de mantener estos temas presentes. Y en estas condiciones el diálogo social se hace precisamente, a mi modo de ver, por supuesto, para aplacar, digamos, una posible, y esto entre comillas, ¿no?, insurrección de la gente frente a la explotación, etcétera. Se hace para eso. Es un diálogo en el cual todos están en las mismas condiciones, según parece, las empresas, los sindicatos, los grupos políticos, etcétera, que vaya a saber a quién invitan y quiénes dejan de invitar, ¿no? Es decir, eso se está armando. Entonces, ahí parece que hay un equilibrio, pero en ese equilibrio se sacan algunas cosas. y lo que se saca es lo importante, o lo se intenta sacar, porque estoy seguro que si va la gente del Mondes, etcétera, lo van a introducir, y esto va a movilizar, de alguna manera va a movilizar. Hay muchas maneras de aplacar, y ya han de aplacarnos, ¿no? De hacernos más menos combativos con respecto a estas cosas, y ya lo hemos visto precisamente en el periodo que se luchó por la seguridad social, por el plebiscito. Ahí lo vimos, porque vimos aparecer personas, estoy hablando por mí, vimos aparecer grupos políticos que estaban a favor del plebiscito dentro del Frente Amplio. Claro. Entonces, también allí hay una contradicción, pero esa contradicción se aplacó inmediatamente, no bien cambió esto, se terminó. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, hay unas limitaciones muy grandes. Ahora, ¿qué pasa hacia adelante? ¿Cómo se visualiza estas cosas? ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué circunstancias va a haber? Eso ya queda para gente que sabe más que yo en cuanto a analizar el posible futuro inmediato de lo que va a suceder con esto, ¿no? No tengo otra explicación, ¿no? La relación que tiene, o la mirada que tiene este gobierno sobre la cuestión en Palestina y demás, también ha generado algunas cuestiones a la interna del sí, Frente Amplio. Hubo varios comunicados en estos últimos días respecto a ese tema. Está todo el tema de la oficina de la ANI, que fue instalada por el gobierno anterior en Jerusalén, ocupada. Y que este gobierno ya ha dicho que va a sostener, ¿no?, esa presencia allí. Sí, bueno, hay un debate a la interna de la universidad también, claro, al respecto. ¿Cómo analiza todo este tema? Sí, no, es decir, tú señalas un aspecto gravísimo, ¿no?, uh-huh, en estas cosas. El anterior gobierno, lógico, está a favor del sionismo, está a favor de la agresión, está a favor del genocidio, es decir, sí, eso es evidente, políticamente lo es. Resolvió semejante cosa, ¿no? Establecer en el corazón del Estado explotador una agencia de carácter académico. Esa es la cosa. Una agencia de carácter académico con relaciones políticas. Es decir, no se puede evitar eso. Y eso ha provocado una contradicción interna, por supuesto, porque, bueno, ¿cómo no vamos a tener una relación con una universidad o con una facultad que al final de cuentas lo que se dedican a hacer es a investigar, etcétera, etcétera? Todo eso es lo que circula, ¿no? Todo eso es lo que está rodeando esto. O sea, por lo tanto, no es una actitud política, es una actitud política, es una grave actitud política. Sí. Bueno, no sé cómo se dirimirá dentro de la propia universidad y dentro de la propia, digamos, de las comunidades científicas, porque yo he leído cosas, he escuchado, estoy muy alejado de todo esto, no estoy participando directamente, eso inhibe a uno poder expresarse de otra forma con más seguridad, pero no he visto una reacción real de la comunidad científica sobre esto, ¿no? Es decir, todavía están como latentes estos problemas. Sé que se están dirimiendo adentro de la universidad y fuera de ella, dentro de las comunidades científicas, pero ha habido declaraciones, por supuesto que sí, y bueno, es una contradicción más dentro de un proceso de que está plagado de contradicciones. Ahora, esas contradicciones, ¿hasta dónde llegan? Resaltan, se quiebra algo, ¿dónde se quiebra? ¿Cuáles son las condiciones del quiebre? Es decir, un 40%, cerca de 900.000 personas votaron por una reforma de la seguridad social. Eso es un inmenso caudal cuantitativo de presión. Sí. Ahora, ¿cómo se manifiesta cualitativamente? ¿Cómo se manifiesta políticamente? ¿Quiénes lo asume? ¿Quiénes lo dirige? Es decir, es una compleja situación política que en un momento como el actual, donde hay un cambio de gobierno, donde todas las cuestiones que se dirimen son a quién ponen en AFE, a quién no va, a quién, etcétera, que es una lucha interna por los cargos, y que eso es lo que se le transmite a la gente, también rebaja esta lucha, ¿no? La rebaja, aunque existe, aunque está presente. Sí, esto, Alción, bueno, mañana va a haber una movilización frente a la Cancillería y después frente a la Presidencia para entregar una carta. Y hoy, además, ayer de tarde se conoció la noticia de hasta dónde llega, además de que reinició Israel los bombardeos, ¿no?, que terminó con el alto el fuego. Fíjate que hasta dónde llega la impunidad también Bueno, mayor impunidad que masacrar niños es difícil encontrar sin que pase nada, ¿no? Pero ayer, esto de la detención del director de cine palestino que acaba de ganar el Oscar, o sea, ha tenido una gran visibilidad a nivel mundial en una película hecha por dos directores palestinos y dos israelíes. Uno de los israelíes fue el que denunció la detención. Lo agredieron y lo detuvieron. Lo sacaron de adentro de la ambulancia donde estaba atendiendo. O sea, es como que demuestran, miren hasta dónde podemos llegar, que no importa, seguimos contando. No, es decir, cuando uno escucha o ve la situación de esa impunidad total frente a un genocidio y todas estas circunstancias, dice, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo no se puede reaccionar? E incluso el actual canciller no se ha expedido sobre esto, no he escuchado que haya dicho algo sobre esto. No. Es decir, el problema que tienen es Venezuela, ¿no? Siempre es un problema que se tiene. Pero ¿y esto? Esta situación, acá no hay ninguna postura fuerte. Vuelvo a repetir, el discurso del presidente en la Asamblea General no existe, estos problemas no existen, están excluidos de ese discurso. Pero ahora para el canciller actual no ha dicho absolutamente nada, no se ha pronunciado sobre esto. No se ha pronunciado de condena, de una condena por lo menos verbal, ¿no? Como correspondería, y de algo un poquito más que verbal, de señalar que el gobierno está en contra del genocidio, pero no aparece. No aparece por las propias relaciones internacionales. Ahora, la impunidad que tiene el Estado sionista es la impunidad a nivel internacional, ¿no? Claro, está defendido por las grandes potencias imperialistas, entonces, por lo tanto, seguir para adelante que no hay problema, ¿no? Yo siempre, quizás, esté totalmente equivocado y vivo en un pasado que ya prácticamente no existe, pero creo que no. Yo pienso que al gobierno de Israel lo destrozan de adentro. Es decir, no creo que todo el pueblo judío, todo el pueblo hebreo, en el Estado de Israel sea cómplice, tan condicionado como para no reaccionar. Porque vemos de vez en cuando reacciones, ¿no? La reacción de la gente que tiene que están detenidos por Hamas, etcétera, y este es un aspecto, y algunas otras reacciones de costado, es decir, y creo que en algún momento la resistencia de los palestinos frente a esta brutal y genocida agresión, esta resistencia invalorable y fuera de todo elogio, en el sentido que va más allá de todo, porque acaba de morir, mataron 50.000 personas y hay otras decenas de miles más enterradas, hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Esa cosa un día tiene que resultar explotar adentro de Israel, ¿no? Eso es otra de las cosas. Y algún día, en algún momento, no solo los yemenitas y algunos otros de ahí, sino el propio mundo árabe tiene que reaccionar. Y va a tener que reaccionar contra sus propios gobiernos, ¿no? Exacto. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque esto les va a tocar, además. Les va a tocar. Alción, además, sobre este tema, y ahora queremos redondear con algunos mensajes que han llegado también, las señales que ha dado el gobierno, vos decías, el canciller Mario Lubetkin, que habla de Uruguay, de la paz, de buscar la paz, vocación por la paz, hasta ahí llegan sus expresiones. Claro, sí, tenemos vocación por la paz. Sí, el tema es qué paz, ¿no? Porque está la paz de los cementerios. Confirmó, ratificó que el gobierno quiere mantener la oficina esta. Y además hubo gestos, ¿no? El presidente Orsi posando junto a familiares de los retenidos por la resistencia palestina con la foto de un niño israelí que estaría retenido, y a la vez el hecho de participar en cuánta invitación de la comunidad de israelita a nuestro país se hace. Pero no lo vemos ni siquiera en fotos con nada del lado palestino, ¿no? Y bueno, porque esto es la afinidad política, ¿no? Definitivamente están con el Estado genocida. Es eso. Yo personalmente he sido defensor de soy un antisemita estoy en contra de la agresión semita, contra el racismo de ese tipo fascista, pero esto es otra cosa. Y bueno, las autoridades del actual gobierno han adoptado una postura de defensa de esto. Es decir, no hay pronunciamiento, no hay pronunciamiento. Entonces, si no hay pronunciamiento, quiere decir que hay adhesión, ¿no? Y todos los actos estos que tú enumerabas también lo muestran, ¿no? Es decir, es muy fácil lo que hacen, decir, ah, no, no, no, es un antisemita, es un antijudío. Sí, sí. ¿No? Enseguida aparece la reacción de organizaciones acá, toda crítica a Israel es antisemitismo, ¿no? Sí, claro, sí, es una manera, ¿no? Es decir, y siempre digo lo mismo, si hay una tendencia política en el mundo que ha luchado contra el semitismo, que además contra el antisemitismo, que ha además, digamos, pagado precios graves por eso, ha sido la gente socialista, los comunistas, los marxistas, los demócratas en serio, esos han pagado, y han pagado por defender el derecho de existencia de los hebreos, etcétera. Han pagado por eso. Es decir, los fascistas alemanes no solo mataron judíos, mataron comunistas, mataron socialistas, mataron gente que no tenía nada que ver con esto. Identificaron, además, porque si uno lee Mi lucha, identifican comunismo es sionismo, es el judaísmo. Sí. Es lo que hacen, ¿no? Carlos Marx es un judío, entonces por lo tanto sigan para adelante. Es decir, uno a veces tiene que ver esto, ¿no? Claro. Ahora, es insoportable ver lo que está pasando ahí. Es insoportable ver cuando nos pasan un país destrozado, totalmente destrozado. ¿Por qué? Porque es un genocidio total. Quieren hacer desaparecer a los palestinos. Ese es el objetivo. El señor que está en Estados Unidos, ese individuo fascistoide, quería sacar a todos los palestinos para poner una playa ahí, yo que sé, un balneario. Sí. Y eso, hay gente que se ríe cuando escucha eso. No se indigna, se ríe. Claro. Cree que es una cosa simpática. Es decir, estamos en un mundo muy muy jorobado, ¿no? Es muy fuerte todo esto. Es demasiado fuerte. Es decir, hay que indignarse ahora. Establecer un instituto de carácter académico ahí y dejarlo es un acto político. Es un acto de, digamos, de adhesión al genocidio, nada más, es eso. No es que vamos a estudiar y que se estudiarán, no sé qué harán, pero es un acto de adhesión al genocidio. Hay un Estado o un grupo político que dirige un Estado en la función esta, que es capaz de liquidar mujeres y niños sin ningún tipo de problema. No tienen problema. Respecto al tema del antisemitismo, también se ha dicho ya varias veces, ha explicado que el pueblo palestino también es un pueblo semita. Y sí, o sea, claro. que más antisemita que el Estado de Israel, que los masacra día tras día. No sé si además, tenemos... tú estás señalando algo que es importante desde el punto de vista del nivel en el cual, a nivel de los medios de comunicación en este país, se transmiten estas cosas, ¿no? Porque hay muchos periodistas que transmiten cosas sin conocer, sin tener idea de lo que se trata, simplemente por lo que le dicen o por lo que le obligan a decir o lo que por lo que fuera, ¿no? Sí. Tú has señalado esto, es un caso de matar a semitas, es decir, es un caso de liquidación de grupos también de la misma condición de carácter, digamos, de tendencia racial, lo que fue, religioso. Étnico también en el origen. Alción, en el final, los mensajes después los escucharemos, te invitamos a que quedes después escuchando la radio, que creo que haces seguido esa práctica de escuchar la 36 en las mañanas, por lo menos. También preguntarte una lectura que tengas sobre esto que está pasando con el caso del ex intendente Bezosi, no en su discusión técnica de si tenía que ir preso o no, y por supuesto los blancos reaccionan con la fiscal y todo eso, sino también de lo que habla de la práctica política que tiene este país, con esto de la gente que salió a la calle ayer, que fue a... hablan de miles de personas. Parece que sí, ¿no? Más de mil que fueron a la chacra donde está cumpliendo la prisión domiciliaria, digamos, y bueno, reivindicándolo, ¿no? En su accionar como intendente. ¿Qué reflexión te genera todo eso? Y, estoy dudando de lo que voy a decir, porque la reflexión que me genera es, estamos llegando a un grado de no comprensión de los problemas gravísimo, porque acá se está dirimiendo un problema de carácter jurídico con las situaciones que todos estos problemas jurídicos dentro de un contexto como el que tenemos acá. Mm. Es decir, tenemos problemas con los fiscales, tenemos problemas con el costo, tenemos problemas. Es decir, pero a su vez, el nivel de la reacción política de los dirigentes políticos es gravísimo. Mm. Es gravísimo porque el discurso del presidente y las sucesivas manifestaciones después del discurso del presidente Orsi en el Senado son todas estas. Respetamos la democracia. Mm. Esto es una irrespetuosidad total a las relaciones de la democracia, esta democracia que tenemos. Porque, creo que el intendente este que está ahora procesado Besó, sí. Señaló, hay que defender la separación de poderes, creo que dijo algo así, ¿no? Uh-huh, en su discurso de esa multitud que lo apoyaba. Ahora, eso es grave, es una cuestión grave. Es una cuestión de destrucción de esas relaciones formales, pero que es necesario mantenerla, de alguna manera es necesario defenderla. Esto es extralimitarse en eso, pero bueno, está. Y cuando digo pero bueno, no es simplemente que me estoy resignando, ¿no? Simplemente digo que es ese tipo de reacciones, es decir, acá muchas veces vemos actuar a cantidad, a miles de personas como en actos políticos como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Mm. Es decir, de la misma manera, de la misma reacción. Es también un problema de enajenación de la gente, es un método también de idiotizarnos de alguna manera, y esa idiotización puede llevar a los Milei. Esas son las idiotizaciones que llevan a los Milei. Mm. Es decir, ese tipo de fanfarria general, que todo es, no importa la relación real de las cosas, no importan las contradicciones, no importan las señales de clase, no importan los problemas políticos, no importa nada, lo que importa es una expresión puramente emotiva, pero emotiva, sí. digamos manejada, entonces sí. puede conducir al fascismo. El fascismo se alimenta de masas así, entontecidas, llevadas al delirio de ir contra todos los límites normales de las relaciones sociales. Entonces aparece un tipo como el de enfrente que tiene 14 millones de votos y vemos lo que es. Sí. Ese es uno de los problemas. Esto ya lo tuvo la humanidad en la década de los 30, ya lo pasó, pasaron una guerra mundial y está pasando de nuevo, está pasando un genocidio y se toma un poco como si no pasara nada, como si no existieran. Pero cabe, Alción, hacer una diferenciación entre quienes, por ejemplo, podían estar en esa manifestación de apoyo a Bezos, y estarían los que están muy bien económicamente y simplemente están identificados con Bezos y con el Partido Nacional, enfrentados a la justicia, pero también quienes entienden que aquello de un poco de que el fin justifica los medios, es decir, que dar las manos que dan, las gauchadas, los materiales, la plata que le dio a otros, es válido porque es parte de lo que se tiene que hacer desde el poder, desde los gobiernos, ya sean nacionales, locales, sí. Es decir, defendiendo eso, que eso es el accionar político válido por encima de las leyes, por ejemplo. Sí, tú estás escribiendo una realidad espantosa, ¿no? Sí, y es verdad. Es un hecho que está, pero por supuesto a través de todo eso hay otros hechos positivos, ¿no? Es decir, la gente que sale a la calle a manifestar a favor de los palestinos, la gente que sale a seguir luchando por los derechos de los trabajadores, y eso sucede, la lucha por el agua, todo eso es la contracara de esto, y todo eso que sucede, donde aparecen muchos jóvenes, mucha muchachada y se integran a estos problemas, entonces esto es la contracara, esto es lo que uno piensa, y lo que uno piensa no, lo que uno mantiene, que los viejos mantenemos, como el optimismo para el futuro. Porque eso es el futuro, no esto otro. Esto otro es una cosa espantosa. Ahora, frente a lo que podemos calificar espantoso, a lo que podemos señalar como una forma de decrepitud y llevarnos al pesimismo, no nos lleva al pesimismo. ¿Por qué? Porque sabemos que está la contracara. Porque está, es decir, como decía hace un rato, no podemos prever cuál es un momento, ¿no? Es casi imposible eso, la previsión de un hecho, de un acto, de esto. Una revolución como la Revolución Rusa se inició porque un tarado como el zar empezó a tirarle balazo a las mujeres que estaban manifestando, que gritaban viva el padrecito zar, y eso terminó una revolución. Y cosas como esas suceden. Ahora, no quiere decir que uno deba depositar su visión del futuro en que sucedan ese tipo de cosas. Lo que depositamos en el futuro estos movimientos de los jóvenes, de los estudiantes, de los trabajadores, etcétera, que están ahí, que están en la calle, que están moviéndose, que están motivando. Nosotros somos un grupo pocos, ¿no? Somos un grupo poco, pero es un grupo poco junto con grupos mayores, que nos vamos integrando a un proceso que en algún momento cambiará esto. Y sí, en algún momento cambiará, ¿no? Es decir, ahí ya quedó otra cosa. Te quería decir una cosa. Sí. Tú me dijiste que yo escucho de mañana, ¿no? La radio. Sí. No, yo la radio la escucho también de tarde. Sí. Y escucho otra radio también, pero escucho esta de tarde. Y te voy a decir una cosa. Escucho, por ejemplo, a Gonzalo Abella los miércoles a las 5 de la tarde. Sí. Y escucho algo que me gusta, porque yo soy tanguero y escucho una audición de tango como a las 6:00. Ah, sí, sí, cuando no está Vanguardia Nacional, 6:30. Esa la escucho, ¿viste? Esa la escucho. Bien. Muy bien. Y me satisface además, porque escucho en la radio que prefiero escuchar tango que lo que me gusta, ¿no? Muy bien. Bueno, Alción, para cerrar, a ver, por lo menos uno de los mensajes en audio te hacemos escuchar. Bueno. Para cerrar, que manda, este lo escuchamos de Nelson, es otro Nelson, Nelson Martínez, creo que es de Tala en este caso. Ah. Buen día, compañeros. Felicitaciones por el programa, como siempre. Saludos al señor Geroni, un lujo para todos nosotros. El progresismo sirve a los que se dicen izquierdizoides para disfrazar sus verdaderas intenciones. Es una careta. Como digo una cosa, digo la otra. Perdonen un agregado. Muchas gracias. Saludos. Bueno, esto era de Nelson de Muchas gracias a Nelson. Un saludo, un abrazo grande. Ovidio dice: al pueblo uruguayo le tiene que quedar claro que no hay plata para las jubilaciones. Ah, pero para las fiestas de Artigas, Soriano, pagar sobrecostos en compras directas, sí, dice Ovidio. Entre otros, bueno, Rubén Ríos dice: qué tomada de pelo, el Frente Amplio festeja el aniversario por primera vez el día 26 de marzo y nosotros lo festejamos cualquier otro día y mes, dice, no sé por qué dice esto. Sí, de verdad, no. Cualquier otro día, no, va a ser el sábado 29 en este caso. Claro, bueno, es el día que se previó para hacer. Claro, porque en medio de la semana es complicado. Claro, estoy claro. Viendo si queda algún mensaje. Nos queda un audio de Horacio, pero no nos da el tiempo. Ahora lo vamos a escuchar más adelante. Muchísimas gracias, como siempre, Alción, por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, gracias a los escuchas, y me disculpo por algunas cosas que puedo haber dicho de forma incoherente, pero no, hay nada. Cosas que me exaltan verdaderamente. Nada para disculpar. Abrazo, como siempre, abrazo a la familia, Alción. Bueno, igualmente por acá, y a toda la muchachada de ahí. Gracias. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima.